La persiana. Desde hace ya algunos meses, las corridas de toros fueron declaradas en Madrid bien de interés cultural. De esta manera se ha asegurado un blindaje a esta fiesta de supuesto interés nacional, que se celebra desde un tiempo inmemorial y que, según defienden, es un referente del patrimonio cultural. Ahora bien, yo me pregunto si realmente ven justificación suficiente para excusar la tortura que suponen las corridas de toros. Porque defienden un espectáculo cuyo principio más básico es acabar lentamente con la vida de un inocente animal. Y son esas mismas personas las que luego se llevan las manos a la cabeza ante un lamentable accidente o un cruel asesinato. Y con ello solo demuestran que hay demasiada hipocresía en sus palabras. Tanta insistencia por preservar y defender los derechos humanos, algo que me parece más que perfecto, y no se dan cuenta de que nosotros, como los toros, también somos animales. Es obvio que existen un montón de diferencias, pero en lo principal, somos completamente iguales. Comemos, bebemos, dormimos, nos reproducimos y luchamos por sobrevivir. Entre muchas otras, existe también una ligera diferencia, y es que todos aquellos a los que llamamos animales sin capacidad de raciocinio actúan con mucho más conocimiento que nosotros. ¿Quién puede ser tan estúpido como para cargarse su propio planeta, sabiendo, aunque sea solo por egoísmo, que eso conllevará graves consecuencias? Ellos no. Pero el ser humano sí. Pero, volviendo al tema del toreo, ¿acaso la tortura merece tantos vítores, tantos aplausos? Con el paso del tiempo, en diferentes culturas se ha ido comprobando que costumbres que estaban muy arraigadas en la sociedad no suponían ningún beneficio ni implicaban nada bueno, y se han cambiado. Se supone que tenemos la inteligencia suficiente como para juzgar cuándo nos estamos equivocando, ser capaces de reconocer los errores y avanzar para llegar a una situación mejor. Estoy casi segura de que con el tiempo se logrará la completa abolición de esta repulsiva afición. Y cuando la sociedad mire para atrás, se avergonzará de haber tardado tanto tiempo en abrir los ojos. Pero cualquier rectificación, por tarde que se dé, puede ser muy importante. Y más aún si está relacionada con los derechos de los seres vivos. Así que solo nos queda aprender a reparar nuestros errores. Esther, dime. ¿Has abierto la persiana tú hoy? Sí, con nervios, pero... No, lo has abierto muy bien. Y a ver si la hemos dejado suficientemente arriba para que cuando pasemos no nos demos con los cuernos, nosotros animales. Esperemos. En todo caso, bienvenida a esta persiana que has abierto tú hoy y que corresponde al 27 de octubre de 2011 y que la tenemos, bueno, tenemos otra novedad hoy que está sentada aquí a mi derecha, Sara. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, muy bien, encantado de tenerte aquí, fichada de Pan y Circo, ese programón de entrevistas que tenemos aquí en Agora Sol los martes. Hoy me he mudado un poco, hoy... no se entere Sofía, pero bueno. A la espalda de Sofía le he robado a su Sara, porque mi María se ha ido a su tierra, y bueno, no nos vuelve hasta la semana que viene. En todo caso, encantado de tenerte aquí también. Yo encantada. Si alguien nos está escuchando al otro lado, se siente aludido por lo que decimos... ¿Quiere contribuir, aportar? ¿Cómo puede hacerlo? El Twitter lo está esperando, queremos participación, queremos oíros, las opiniones, las críticas, lo queremos oír todo. El Twitter, el Facebook, bueno, hasta el 20, que tenemos hasta 20. Agora Sol en Facebook, Agora Sol en Twitter, tenéis la cuenta de correo en agorasolradio@gmail.com y lapersiana.agorasolradio@gmail.com y si no, nos podéis llamar al teléfono 915237794. ¿No? ¿Lo he dicho mal? A ver, Lola, ¿cómo es? 915237794. 91-523-9974. ¿Me he dicho eso? Pues no. Pues no, ante la, ante... Yo no lo veo, Lola. Estaba tirando de memoria porque a esta distancia nunca veo el teléfono. No, bueno, nada. Pues repetimos: 91-523-9974. Llamad ahí para increparnos, para felicitarnos, para contribuir, para hacer esta persiana que no es solo nuestro programa, sino también el nuestro y el de Esther, que lo habría hoy también. Arrancamos con el repaso de todas las semanas a lo que va a pasar este fin de semana. Hoy jueves 27 a las 8 de la tarde ha empezado la asamblea de política a largo plazo en la calle Pontejos. Ahora mismo a las 8 y media la asamblea del pensamiento en la calle Carmen número 9. A las 8 y media asamblea del grupo de salud en el callejón de las cadenas accediendo por la calle Alcalá. Además a las 9 la asamblea de biblioteca en la plaza de las descalzas. 9 de la noche para la asamblea de veteranos en la Puerta del Sol junto al culo del caballo. El viernes 28, es decir, mañana a las 6 de la tarde empezamos la Asamblea General del Periódico, en el barrio de La Lipa. En el Centro Social Dragón, que tuve la oportunidad de visitar el otro día. Ah, muy interesante, por cierto. Pues nada, lo recomendamos. Periódico 15 Menús, ahí a las 6 de la tarde en La Lipa. 7 de la tarde para la Asamblea del Grupo de Trabajo de las Elecciones Generales 20N en la Plaza del Carmen. Además a las 7 de la tarde, no, a 7 y media, asamblea de comisión de análisis, también muy interesante, en la plaza de Pontejos. 8 de la tarde para la asamblea de política a largo plazo, que también se reunía hoy en la calle Pontejos. A las 8 de la tarde también la asamblea de respeto en la plaza de las descalzas. A las 8 de la tarde, asamblea del subgrupo de decrecimiento en la plaza del Carmen, perteneciendo al subgrupo de medio ambiente. Y por último, a las 8 de la tarde, la asamblea de Transmaricabollo. Exacto. Eso es. No sé qué es, pero eso es. Es la asamblea que se encarga de las reivindicaciones del grupo de transexuales, homosexuales, lesbianas y bisexuales dentro del 15M y que se reunirá en el Centro Social Casablanca a las 8 de la tarde mañana. Para el sábado. Desde las 12 tenemos ya cosas. Por ejemplo... Tenemos a eso, a las 12, la asamblea de archivo físico, también en el mismo lugar, en Casablanca. Al domingo 30 ya, desde primera hora tenemos actividades, a las 10 de la mañana, gota humana itinerante. Desde barrios y pueblos de Madrid, pasando a las 11 y media por Atocha y Plaza de España. A las 12, una charla de debate muy interesante de Habla la Plaza, en la Plaza 2 de Mayo en Malasaña. Y a las 5 de la tarde se convoca la asamblea para debatir el orden del día de la Asamblea General de Sol en la Plaza de Jacinto Benavente. También a las 5 de la tarde, otoños de economía en el Retiro. A las 6 de la tarde se convoca a la meditación en la Puerta del Sol a cargo de la Comisión de Espiritualidad. Y por último, a las 7 de la tarde, la Asamblea General de Sol en la Puerta del Sol. Sí, que es como el fin de fiesta de todas las semanas. Así esa que Asamblea ir. General a la que os invitamos a todos que vengáis y participéis. Por supuesto. Y ahora vamos a hacer que baje el sol. La persiana. Cuando baja el sol. El Teatro Albéniz está de actualidad. Tras estar 4 años cerrado, la ocupación del Hotel Madrid, la movilización del 15 de octubre, ha vuelto a ponerlo de relevancia. Para ponernos en contexto previo para hablar de todo esto, y escuchando de fondo este Iberia de Albéniz, tenemos aquí en nuestros micrófonos a una de las estrellas de esta radio, Lola. Hola, buenas tardes a todos. Pues sí, Gerardo, desde hace 7 años la plataforma Salvemos el Albéniz lleva luchando para que el Teatro Albéniz de Madrid sea declarado bien de interés cultural ante la amenaza de que el teatro fuera convertido en centro comercial o en viviendas de lujo. El pasado verano el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaminó que el Albéniz debe ser protegido como BIC, bien de interés cultural. La propiedad del teatro, Moro S.L., presentó un recurso alegando que la empresa no ha estado representada a lo largo del proceso. Esta mañana la plataforma Salvemos el Albéniz ha presentado alegaciones en la sede del Tribunal Supremo en Madrid. Por otra parte, los ocupantes del Hotel Madrid han colocado vallas, alarmas y cerrojos en los accesos que comunican este edificio con el Albéniz para impedir que el teatro sea ocupado. Eva Aladro, portavoz de la plataforma de Salvemos el Albéniz, ha agradecido este gesto y el apoyo recibido de Democracia Real Ya, Stop Desahucios y otras plataformas del Movimiento 15M. Hay que decir, muchas gracias Lola por esa introducción a todo el asunto Albéniz, y escuchando este Iberia de fondo, que no hay mejor manera de hablar del tema, que no solo estaban invitados a este espacio radiofónico los miembros de la plataforma para salvar el Albéniz, sino que por el otro lado habíamos invitado también a la gente que está trabajando en el Hotel Madrid para, bueno, que está debatiendo cómo entrar, de qué manera abordar el Albéniz, pero finalmente no han decidido no estar, han decidido en asamblea no darnos hoy esa entrevista y por tanto no vamos a tener un debate como teníamos pensado en un principio. Imagino que es porque la asamblea quiere tener posturas más claras y no implicar a nadie. En todo caso, tenemos hoy a otra de las partes litigantes o en concurso, en este caso la plataforma Salvemos al Albéniz, y al otro lado tenemos a Eva Aladro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? No sé si has escuchado lo que estábamos diciendo. No te recuerda que cuando hablábamos esta tarde decíamos que íbamos a, bueno, confrontar un poco las dos, los dos posicionamientos, el del 15M y el de la plataforma, pero no habrá gente del hotel hoy aquí, entonces por tanto vamos a partir de una entrevista contigo. Estamos al otro lado, están Lola, Esther, está Sara y estoy yo, Gerardo. Vamos a ir hablando un poco contigo de cuáles son esas acciones, empezando por la de hoy. ¿Qué habéis hecho en el Tribunal Supremo? Para que lo entienda pues todo el mundo. Nada, bueno, hemos presentado esta mañana un escrito de alegaciones porque, bueno, pues en el proceso que se lleva a cabo de solicitar el bien de interés cultural ante los tribunales, etcétera, los propietarios del teatro en los últimos meses habían presentado un recurso de casación ante el Supremo, de la última sentencia que había habido, que es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, bueno, pues nada, hemos ido allí porque los propietarios hacen un recurso alegando que hay unos defectos de forma en cómo aparece la propietaria, la empresa propietaria citada en el caso, y bueno, nada, nos hemos presentado de nuevo a seguir ahí con el machaque del asunto que llevamos ahí un montón de años, y que además que pensamos que simplemente lo que ocurrió hoy y lo que está haciendo la propiedad es un poco como dilatar, como retrasar algo que básicamente va para adelante, que es lo de que al final los tribunales van a obligar a la comunidad a declarar el Albéniz bien de interés cultural. Dado, bueno, pues parece que está claro, es decir, yo, fíjate, no, yo creo que no tenemos ni que explicarlo, ¿no?, en la radio. Fíjate que esta es un teatro que lleva cerrado 3 años y en lucha por conseguir que se salve otros 7. Y fíjate que seguimos hablando de él, o sea, que evidentemente aquí hay algo, aquí hay un valor, ¿no?, y yo creo que al final la Comunidad de Madrid tendrá que declararlo bien de interés cultural y asumirlo ya de una puñetera vez, porque es que la verdad es que estamos en esas. Imagino, además, por poner un poco en contexto la situación, vosotros empezasteis esas reivindicaciones para que el Teatro Albéniz no dejase de ser alquilado por la Comunidad de Madrid y utilizado como un teatro público hace 7 años, es decir, unos 3-4 años antes de que el Albéniz cerrara como Exacto, tal. Exacto, sí. Eso es. Nosotros es que nos llegaron noticias porque el teatro siempre había estado alquilado a la Comunidad de Madrid por el propietario, que no quiso venderlo a la comunidad. En un momento incluso la comunidad, estoy hablando de los tiempos de Joaquín Leguina, o sea, de hace un montón de años, en un momento dado incluso ofreció comprar el teatro, y la comunidad en ese momento sí que estaba interesada en comprarlo, pero el propietario no quiso, prefirió tener un alquiler, y durante 18 años o por ahí estuvo alquilado a la comunidad por el propietario, que cobraba un alquiler sabrosísimo además por esto. Y entonces, bueno, pues cuando el propietario anunció que se acababa el alquiler y que lo iba a vender y que iba a tirarlo para que se construyeran pisos, pues ahí es cuando empezamos a luchar, porque nos parecía una barbaridad, nos parecía una cosa increíble que después de tantos años de tener un teatro ahí en la cresta de la ola, en cuanto a calidad de programación, en cuanto a que tenía un aura especial y tal, pues de repente se vendiera para hacer ni más ni menos que pisos de lujo y tiendas y tal. Y ahí empezó la lucha. Y la verdad es que al principio con muy pocas perspectivas de futuro, porque parecía que no podíamos hacer absolutamente nada, pero la cosa se fue retrasando, luego estalló la crisis, que hizo que la empresa que lo compró para hacer pisos pues quebrara, y entonces bueno, pues ahí se produjeron una serie de hechos azarosos que nos han beneficiado. Y bueno, ahí estamos, seguimos en el fiel de la balanza, o en el hilo de la navaja, o como se diga, en el filo de la navaja, porque no hay manera de conseguir asegurar el futuro del teatro. Este teatro es como la de Fénix, muere y renace, pero no conseguimos que tenga una vida estable, es tremendo, pero en fin. Bueno, ya llegará. Eva, si el proyecto estrella en cuanto a teatros de la Comunidad de Madrid, que serían esos teatros del canal inaugurados esta legislatura y que dirige Albert Guadella, ¿tú crees que si no se hubiese puesto en marcha el proyecto de teatros del canal, se hubiese dejado que el Albéniz acabase la situación en la que acabó? Pues mira, seguro que no. Es decir, porque la historia ya nos la conocemos bien porque la hemos rastreado mucho. Fíjate que en el programa electoral de Esperanza Aguirre del año 2002, una cosa así, cuando ella se presentó a presidenta de la Comunidad de Madrid por primera vez, pues resulta que ella tenía en su programa electoral la adquisición del Teatro Albéniz como teatro emblemático de la cultura de Madrid. ¿Qué ocurrió? Que surgió el proyecto de construir los teatros del canal, que ya estaba iniciado por el anterior presidente de comunidad, que era Gallardón, Alberto Ruiz Gallardón. Y entonces ella en principio no quería seguir haciendo los teatros del canal, pero en un momento dado, no sé qué pasaría, los visitó o le gustaron o no sé qué pasó, pero el caso es que hubo un cambio de opinión radical en esos años y efectivamente, o sea, que existan los teatros del canal, desgraciadamente, lo que fue la sentencia de muerte del Teatro Albéniz. Y eso que nosotros siempre defendimos que podían convivir los dos teatros, porque el Albéniz es un teatro que aunque es grande, pero no es demasiado grande, está en una ubicación muy céntrica, tenía ya una línea muy clara, un poco internacional, con una programación multi espectáculos, es decir, se hacía danza, música, teatro, cine incluso. Entonces, sí, además quizá estaba más centrado quizá en la cuestión musical, ¿no? Sí, había bastante, bueno, había mucha danza, mucha sus danza. Ciclos de ópera y tal, ¿no? Y luego había sus ciclos de teatro, había también en danza era especialmente sí, estuvo Pina Baus, estuvo una de sus últimas actuaciones, fue aquí, por ejemplo. Sí, o Baryshnikov, por ejemplo, que era como el colmo del colmo, y no sé, el American Ballet, bueno, yo creo que todas el Netherlands Dance Theater, que es una compañía de bailarines que tiene varias generaciones en actuando, la 1, la 2, la 3, todos estos actuaron. Luego era muy muy famoso por las compañías de teatro internacionales de teatro, o sea, por ejemplo, el Piccolo Teatro de Milán, que eso sí. Es como la bomba en el mundo. El servidor de dos patrones trajo, es verdad, hace unos años, el un montón de Arlequino, bueno, servidor de dos patrones. Que era sede del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, que era maravilloso. Y entonces ahí, claro, las grandes compañías italianas, francesas, belgas, alemanas, venían, ¿no? Es profeso y eran compañías que hacían sus espectáculos allí. Y además había otra cosa curiosa, y es que estas compañías eran muy complicadas de llevar sus montajes a cabo, porque eran normalmente montajes muy muy complicados, con mucha escenografía. Y en el Albéniz, aunque el equipo era muy pequeño, eran 30 trabajadores o 34, sin embargo siempre sacaban los montajes adelante. Entonces era célebre porque era un equipo pequeño, pero muy muy habilidoso en el mundo de la escena y tal. Nada que ver, por cierto, con los teatros del canal, que ahora yo no sé si son 150 trabajadores, una cosa así, ¿no? Y es, bueno, es una cosa enorme. Los teatros del canal, si habéis ido, son como un ministerio, ¿no? Y el ambiente es muy distinto. Los trabajadores del Albéniz que están allí en el canal te dicen que el teatro del canal o los teatros del canal son teatros fríos, mientras que el Albéniz era un teatro cálido. Y es que eso es una cosa que ya estás hablando de cosas de alta cultura, ¿no? Ya estás diciendo, bueno, ¿qué es que un sitio sea cálido? ¿Qué significa que algo te transmita experiencias únicas? ¿Que te sientas en un sitio especial? pues eso es una cosa mágica, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera intentamos que vuelva a suceder, ¿no? Porque es lo más importante, ¿no? Y un niño pequeño o un chico joven y tal que no ha ido nunca al teatro, si entra en el Albéniz, la emoción que experimenta es única. Y es que eso solo lo consigues cuando durante muchos años y muchos años y muchos años has creado obras y espectáculos ahí de un valor especial. Se hace una especie de central atómica cultural, digamos, ¿no? Se forma un núcleo ahí y eso se transmite, ¿no? Por eso, no sé, en Francia o en Inglaterra tienes grandes teatros que están que se caen, de viejos y de estropeados, pero tienen algo, ¿no? Es como en flamenco también pasa, hay catedrales de flamenco, ¿no? Que a lo mejor son barezuchos o tascuchas que... Pero tú sabes que ahí hay algo especial, que es una raíz, que tú entras y te la transmite, ¿no? El lugar. Los lugares tienen alma. Entonces, es lo que estamos intentando, vamos. Ojalá que consigamos salvarlo. Vamos a ver. Claro. Y Eva, desde tu punto de vista, ¿tú crees que la crisis también está afectando al tema del teatro? O sea, quiero decir, que también está haciendo que se acabe, por así decirlo. Pues mira, les está tocando también, ¿eh? No tanto, es curioso, no tanto como al cine, que el cine está sí, bajo mínimos, está fatal, y como la industria musical, directamente la discográfica, está también de pena. Pero en teatro, aunque les pilló justo en una época muy buena, porque es que es curioso que cuando, pues al comienzo de la crisis, el teatro experimentaba una especie de renacer, también por la calidad de las compañías y por... Es eso, ¿no? Durante unos años fenómeno, ha habido muy buenas compañías. Y el fenómeno musical, ¿eh? Que tenemos y luego, que, bueno, los musicales. El fenómeno es verdad, multinacional que en España... aparcando teatro en Madrid, que también sí, produjo un incremento de las entradas. Quiero decir... Porque yo también, cierto, ¿eh? Yo aparte sí, de ser periodista, también soy hombre de teatro y te digo que no es tan fácil, o sea, quiero decir, ese momento dorado era un momento dorado para unos pocos, ¿eh? Las salas alternativas en los últimos años han sufrido mucho, mucho. Mucho, mucho. Y las salas alternativas están ahora con unas complicaciones tremendas de pervivencia, de que les ponen cada vez más pegas en cuanto a lo que son inspecciones de seguridad tal y cual. Es verdad, tienes razón. De hecho, hay incluso mucha gente de teatro que es muy crítica con el auge del musical, porque aunque ha dado de comer muchísimo a la profesión, pero también es verdad que el teatro musical pues es como cuando en Hollywood aparecieron las películas en color y se llenó todo, y era todo una cosa censora, vamos, o sea, era una cosa que coincidió con el macartismo, ¿no?, con toda la censura. Y mira por dónde las películas musicales, tan bonitas, tan tal, pero en el fondo son mucho más superficiales y mucho más vacías que el cine en blanco y negro de toda la vida de Hollywood, ¿no? Entonces, con los musicales en Madrid, por ejemplo, es verdad, o sea, toda la Gran Vía se llenó de teatros de musicales, pero bueno, que tienen su calidad, pero que no puedes comparar, ¿no?, con lo que es teatro, lo que es montaje, lo que es innovación en escena. Entonces, efectivamente, claro que sí, hay un poco ahí un falseo de la cuestión, que bueno, lo que sí que es verdad es que tú ahora vas a, no sé, te vas un viernes o un sábado al teatro y está lleno, cosa que en la época, por ejemplo, en que mi madre dirigía el Albéniz, que eran los años 80, aquello era imposible, llenar un teatro, era dificilísimo y había que hacer unas campañas, intentar llevar a la gente desde los colegios, de los institutos y aquello era una situación horrorosa, entonces sí que se vivió como un boom, pero que es verdad que ese boom está otra vez ahí un poco pues cayendo, ¿no? Oye, Eva, nos vamos a meter en harina. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, sí, es noticia que hoy habéis estado en el Tribunal Supremo, pues para hablar de esas alegaciones que había hecho la propiedad del teatro. Eso es noticia, pero lo que está siendo noticia, sobre todo a raíz del 15 de octubre, es la ocupación del Hotel Madrid, que es colindante con el Teatro Albéniz, y bueno, pues un subgrupo dentro de la peña, de la gente que ha participado en la ocupación del Hotel Madrid, están hablando de ocupar también ese teatro, el Teatro Albéniz, a modo de visibilización del problema de los espacios culturales, para crear un nuevo espacio abierto. Bueno, con este discurso básicamente están bueno, empezando a hablar de la posibilidad de ocupar el teatro tal cual. Bueno, evidentemente son dos posturas muy distintas, la vuestra de la de ellos, aunque quizá persigáis un objetivo que sea bueno, parecido, pero tan diferentes las formas, ¿no?, por así decirlo. Pues sí, eso es exactamente. Es decir, ahí de repente, y de hecho nos encontramos por sorpresa con el, bueno, la verdad es que cuando se ocupó el Hotel Madrid y tal, pues ya automáticamente, como el albéniz está comunicado con el hotel, pues surgió el tema, ¿no? Nos encontramos un poco como de sopetón con este tema. Yo creo que también los propios ocupantes del hotel, pues les pasó eso, ¿no? De repente se encontraron con que el albéniz estaba al lado y no sabemos si eso fue una alegría o un disgusto. Yo creo que más bien un disgusto por la cantidad de problemas que supone, ¿no? En el hotel y bueno, porque les cae un rollo encima de responsabilidad y tal, que bueno, pues ya bastante, ¿no? Bastante tienen ahí. Entonces sí que es verdad que hay gente, enseguida nos encontramos con ellos en la primera asamblea que asistimos en la Plaza de Benavente en la semana pasada. Y en principio, además, nosotros pensábamos que este grupo era el más numeroso y el que más fuerza tenía dentro de lo que podía ser la gente que estaba ahora mismo más activa en el entorno del hotel. Lo que pasa es que luego un poco nos fuimos viendo que, bueno, que claro, que son ahí, efectivamente, ahí hay gente con todo su legítimo interés, ¿eh? No estamos aquí diciendo hay que ver, que gente asquerosa que se quiere, no. O sea, ahí hay gente pues que son de colectivos de ocupación, pues de lugares para recuperación cultural, etcétera, que tienen una visión muy distinta de, digamos, a ellos, por lo que hemos hablado también, ¿no? A ellos el tema del aura del albéniz o de lo que era el albéniz no les pesa tanto y piensan más bien en recuperar el espacio para otro tipo de actividades que no tienen nada que ver con lo que era la línea anterior, ni tampoco incluso con el discurso que nosotros llevamos en la plataforma de buscar que las instituciones públicas garanticen la protección de ese teatro. Ellos más bien parten de la idea de crear más bien como grupos comunitarios o más comunales, como lo quieras llamar, que tendrían sus propios proyectos. En el Patio Maravillas, por ejemplo, se hizo algo de este estilo, ¿no? Eso es una parte. Luego hay grupos de salas, pues como Réplica Teatro, que están alguna gente está por allí. Por cierto, yo estudié teatro allí. Sí, entonces, bueno, pues, sí, totalmente lo que sobre todo nosotros queremos transmitir, que nosotros somos 15M, como mucha gente, ¿no? Es que no queremos para nada que la gente se sienta ofendida porque decimos, tú eres de Réplica, quieres el teatro para ti, no ese es el plan. Lo que pasa es que pensamos que hay pasos que dar muy previos y sobre todo que la idea nuestra es dejar el teatro en manos de instituciones, más que nada, ¿no? Que pensamos que yo estoy muy a favor de que se recuperen muchísimos espacios que están en ruinas o que están infrautilizados, que pasen, digamos, a uso cultural cosas o lugares donde no se hace. Pero en el caso del albéniz no, porque yo creo que el albéniz es un espacio con una muy diferente, ¿no? Es como, pues no sé cómo decirte, como un instituto o como un conservatorio. Tienen una función ligeramente diferente y están dentro de un proyecto público. Durante mucho tiempo estuvieron dentro de ese proyecto. Eva, perdona que te interrumpa. Porque, sí, que yo me enrollo. No, porque con el tema de Réplica me has dejado fuera de juego. Sí. ¿Qué se propone desde Réplica Teatro? Pues bueno, yo la verdad que con la gente que participo que hemos estado en algunas asambleas, no hablan en nombre de Réplica Teatro como colectivo, pero sí ellos trabajan allí, o yo hemos hablado con uno de los chicos y tal, y bueno, claro, ellos lo que plantean, a ver, yo tampoco es que sea aquí la portavoz de ellos, pero ellos lo que plantean es una recuperación popular del teatro a partir de mecanismos, digamos, de formar comisiones de trabajo en las que quienes estén interesados puedan participar y plantear una gestión basada fundamentalmente en esas comisiones, que serían las que decidirían qué se hace, a qué se dedica el espacio, qué usos, ¿no? Lo que pasa es que lo que sí que te digo es que no sé yo ya si de gente de Réplica o de qué gente, porque esto ocurrió el primer día de la asamblea. Algunas de las cosas que se planteaban como usos posibles, por ejemplo, desatornillar todo el patio de butacas, cosas de ese estilo, nos parecían no usos, sino más bien destrozos directamente. Entonces, claro, yo entiendo que eso tiene mucho sentido si tú ocupas una fábrica de automóviles, si tú reutilizas tal, pero en un teatro como el Albéniz, que es una especie de un lugar único que ha mantenido tal una historia, que si se hace bien de interés, la idea es mantener la misma línea, el mismo espíritu, que además te lo va a dictar el propio teatro por cómo era, etcétera, pues lo otro es que no pega nada, no es que no pegue, es que es como, no sé qué decirte, es una contradicción, no nos parece. Yo lo entiendo, yo sé por qué lo hacen, pero ¿te parece una cosa, Eva? Dime. Como de momento hemos tenido vuestra versión, que bueno, en todo caso tenéis la legitimidad de que lleváis 7 años reivindicando todo esto. Bueno, pero eso tampoco... No, pero es verdad, sí. Es verdad. Quiero decir, antes de que nadie hablara del Albéniz, ya estabais vosotros hablando del Albéniz. Sí. Pero me parece que se queda cojo esto, como decía al principio de la entrevista, sin la perspectiva de la gente del hotel, sin la perspectiva de la gente que ha hecho también otras propuestas. También es verdad, date cuenta también, Gerardo, que la gente del hotel no está para nada a favor de la ocupación ni de la recuperación, y sin embargo son absolutamente a favor de la utilización del hotel. O sea, que aquí hay posturas que están entre la nuestra, la de, digamos, del grupo más cercano a Réplica, etcétera, que también los pobres, oye, y además estos son los que se pasan las noches allí vigilando, sí, que de momento no entre nadie, y los pobres tienen una tarea ahí que, vamos, que les ha caído en gracia fina, ¿no? Sí. De todas formas, lo que te decía es, a ver si para la semana que viene, por ejemplo, el jueves que viene, podemos armar lo que no se ha podido armar para hoy. Pues es también, decir, un debate con todas las bandas, con toda la gente representada, nos guardamos tu contacto, si estuvieras dispuesta a explicarnos, igual que nos lo ha explicado nosotros, pero eso, ya debatiendo con diferentes posturas, pues también nos servirá para hablar de temas de, subvención o no subvención de las actividades públicas, teatrales, culturales... Muy bien, ya sirve para abrir el debate un poquito más. Si fenomenal, te parece. Me parece estupendo. Y en todo caso, agradecerte de corazón el haber estado aquí en los micrófonos de Agora Sol. Por supuesto. Nada, por supuesto, contar conmigo siempre. Ya sabéis que soy una convencida, como mucha gente de la plataforma, estamos ahí en asambleas y estamos participando y bueno, que contéis siempre con nosotros para lo que sea. Pues que sepáis eso, que aquí en Agora Sol también tenéis vuestro espacio para participar siempre que queráis, y bueno, nosotros haremos todo lo posible por contar qué es lo que está pasando en el Albéniz, que en todo caso, lo que sí tenemos claro, no sabemos si nos gusta más que sea gestionado por un organismo público, si por una asociación o lo que sea, pero en todo caso que se vuelva a hacer teatro ahí, porque eso es lo que nos duele a todos. Eso es lo más importante, claro que sí. Sí, claro que sí. A mí una de las cosas que me daban miedo es eso, que se acabase dedicando para asambleas generales y cosas así. Que, bueno, esa es otra de las opciones que se planteaban, y lo mismo, tampoco nos gusta, porque aunque yo, jolín, me parece fundamental, pero el Albéniz no puede estar ni para dar clases, como alguien planteaba en las asambleas. El problema es que en las asambleas lo que se veía es que cada uno quería el Albéniz para su propia profesión, y es que eso es lo que nos pica, ¿no? Decir, hombre, no, que llevamos un tiempo que no, que este movimiento es desinteresado, y ahora no puede llegar uno y decir, oye, que yo quiero dar aquí clases de ortofonía. Pues no, hombre, no. Vamos a hacer cosas que sean, un poco como... Por eso nosotros decimos lo de público, ¿no? Que se decida entre todos los ciudadanos, que decir, oye, pues mira, igual que la gente no va a los institutos y dice, yo voy a dar lo que me dé la gana, sino hay un currículum de enseñanza pública que tiene que protegerse por las instituciones. Pues aquí lo mismo, ¿no? Una programación pública, variada, plural, como se quiera, que la institución la ampare. No te digo yo que luego la institución sea el que produzca o realice. Puede encargar la gestión afuera, a profesionales o a independientes, pero que no puede cogerse y decirse, la recupero, recuperación popular para montar yo mi chiringuito. Ese es el problema, ¿no? Claro, que un teatro es un teatro y a veces se nos olvida, ¿no? Claro, ahí está. Un teatro es un teatro, y además un teatro así muy espectacular, muy céntrico, muy grande, pues tiene que estar para cosas muy, muy, muy bien hechas. Es como el Museo del Prado. Dices, yo quiero recuperarlo para mis acuarelas. Pues no, mira, el Prado es el Prado. Y aquí solamente entran cosas que están en el nivel del Prado. No puedes poner, aunque sean maravillosas tus acuarelas, ¿no? Pero hay como, tiene que haber una gestión que diga, esto no, esto sí... Y entonces eso es muy difícil de organizar. Claro que habrá que hacerlo, ¿eh? Tarde o temprano habrá que hacerlo, pero a ver cómo lo hacemos. Una fundación, yo qué sé, ya veremos. Otro problema gordísimo es que el Albéniz es enorme. Y iluminar el Albéniz, calentar el Albéniz, no os podéis imaginar lo que es. Estamos hablando de cientos de vatios de luz, en fin, que... Kilovatios, nos matiza aquí nuestro querido técnico de sonido, que también es técnico lumínico en teatro. Entonces, bueno, este teatro era la leche de grande, y bueno, y solo en calefacción ya era una pasta. Entonces, bueno, pues también dices, bueno, que esto no es una salilla, que esto no se crea que se puede montar tan fácil, pero bueno, Eva, en fin, ahí estamos. Oye, pues contar conmigo, para lo que necesitéis. Vamos a intentar organizar para el jueves que viene este debate, para abrirlo, y en todo caso, lo que se habla en asambleas o en la calle, que se escucha aquí en la radio, que es lo suyo. Fenomenal, exacto. Claro, sí. Un abrazo muy fuerte y seguimos a aquí vosotros. En La Persiana. Muchas gracias. Adiós. Buena suerte, venga, hasta luego. Y ahora vamos a estar enseguida en Wall Street y en Estados Unidos, donde las protestas, desde luego, no se están achicando. Y bueno, para introducir el tema teníamos preparado un solo de guitarra de Jimi Hendrix, que seguramente algunos de vosotros conozcáis, tocado en Woodstock en 1968, y que era su manera de decir, bueno, me acusen de lo que me acusen, yo soy tan americano como vosotros. La policía realizó un violento desalojo para dispersar a los manifestantes de Oakland. Las fuerzas antidisturbios cargaron contra más de 1,000 manifestantes del movimiento Occupy Wall Street en la ciudad californiana de Oakland, justo al otro lado de la bahía de San Francisco, la madrugada del pasado martes. Los manifestantes se dirigían hacia el ayuntamiento para mostrar su enfado con los arrestos en un campamento del movimiento Occupy Oakland. Los hechos ocurrían alrededor de las 4:30 de la mañana como un ataque a la protesta con gases lacrimógenos y hasta balas de goma. Las cargas y enfrentamientos se habrían alargando durante toda la noche y parte de la mañana. Fueron detenidos al menos 97 personas. Las autoridades argumentaron que las condiciones en la plaza habían comenzado a deteriorarse a partir de la segunda semana de protestas. Los manifestantes, por su parte, han acusado a las autoridades de una respuesta excesiva y han prometido recuperar la plaza. En este mismo operativo, un excombatiente de la guerra de Irak resultó herido. Se confirmó que el exmarine Scott Olsen ingresó en una condición bastante crítica, al sufrir una fractura craneal al ser alcanzado por un proyectil policial. Keith Seinon, amigo del herido y también veterano de guerra, dijo que Olsen se había unido a la protesta de Oakland porque sentía que las corporaciones y los bancos tienen demasiado control sobre nuestro gobierno. Ya que un grupo de marines estadounidenses fueron a Wall Street, pero no para hacer frente a los manifestantes del movimiento, sino para protegerles. Este comunicado fue convocado a través de Facebook también en esta ocasión. Uno de estos marines de la Armada estadounidense argumentaba así: quiero enviar el siguiente mensaje a Wall Street y al Congreso. Yo no luché por Wall Street, luché por América. Ahora es el turno del Congreso. Mi verdadera esperanza es que los veteranos podamos ser la primera línea de defensa entre la policía y los manifestantes. Si quieren acceder a los manifestantes para golpearles, tendrán que pasar primero a través del puto cuerpo de marines. Vamos, si un policía es capaz de pegar a un grupo de veteranos de guerra condecorados. Después de los enfrentamientos entre los policías y los manifestantes del movimiento en Nueva York, el sargento Samar Thomas cobró protagonismo al enfrentarse con un grupo de agentes, un grupo nada menos de 30 policías de la ciudad, a los que increpó durante un brutal comportamiento contra los civiles. Escuchamos a Samar Thomas. Why are y'all doing this to people? No, I know that everybody's not bad. Why are y'all doing this to people? ¿Por qué le hacéis esto a la gente? No, sé que todo el mundo no es malo, pero ¿por qué le hacéis esto a la gente? Caminéis por aquí con antidisturbios y parece una guerra, pero esta gente no llega a armas. El policía le contesta: te estás poniendo como loco. ¿Cómo puede uno no volverse loco viendo cómo dañáis a quienes tenéis que proteger? Mi propia familia protege este país. Yo no he regresado aquí para hacer daño a esta gente. Un policía le contesta: yo estuve en Irak también. Y entonces él dice: ¿por qué permites esto? ¿Por qué dañas a esta gente? El policía contesta: siga caminando. Y él acaba diciendo: y yo no puedo hablar. Y me mandáis callar. Según explica el propio Thomas, no está afiliado a ningún grupo o a ninguna organización política. Tan solo se debe al pueblo estadounidense. No hay honor en dañar civiles desarmados. El periodista pregunta: ¿Qué has visto que te moleste? Estuve aquí el 5 de octubre y los vi golpear a la gente. Gente que no tenía nada que ver y que solo se vieron envueltos sin más. No hay honor en esto. Mi padre, mi madre, todos sirvieron en Irak, Afganistán. Mi padre estuvo en Afganistán. Mi madre un año en Irak. Luchamos por este país. No he venido a casa. Estoy en Nueva York. Soy de Nueva York. Y estos polis están dañando a la gente que ha luchado para proteger. No hay razón para esto. No hay honor en pegar a civiles desarmados. Y no dejaré que ocurra. Buenas noches. Y con estas palabras mandaba callar a 30 policías y se hacía famoso. Hay que decir que en las últimas horas se ha entrevistado con Obama. El sargento Seamar Thomas, pues para hablar de todo el tema de Wall Street y de cómo se están desencadenando las protestas, que desde luego no paran. Hay una amenaza de desalojo por parte del alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Pero un poco lo dice con la boca pequeña, como pasó aquí en Madrid, no vaya a ser que al día siguiente se le monten 700,000+ personas ahí en la plaza, en el parque Zuccotti, donde están reunidos todos los indignados de Wall Street. Impresionante, la verdad, la historia, ¿eh? Vamos a escuchar también otro marine en concreto. Otra de las protestas, porque es muy curioso cómo en Estados Unidos son los propios marines, es decir, la gente que habla de honor, de defender a la patria. Sin duda, en Estados Unidos el ejército tiene una valoración mucho más alta de lo que tiene en España, aunque han salido hoy los datos y la institución más valorada por los españoles es el ejército. En Estados Unidos ese apoyo se levanta mucho más y... más aún con lo que está pasando con los marines, que se están poniendo del lado de la gente. Vamos a escuchar este corte. Pero solo pude sentir vergüenza. El racismo ya no podía enmascarar la realidad de la ocupación por más tiempo. Eran personas, eran seres humanos. Desde entonces me plaga la culpa. Puede que vea a un hombre mayor, como el que no podía caminar, y lo rodamos sobre una camilla para que la policía iraquí se lo llevara. Siento culpabilidad cada vez que veo una madre con sus hijos, como la que sollozaba histéricamente gritándonos que éramos peores que Saddam, mientras la obligábamos a salir de su casa. Siento culpabilidad cada vez que veo a una niña joven como la que agarré por el brazo y arrastré hacia la calle. Se nos dijo que luchábamos contra terroristas. El verdadero terrorista era yo. Y el verdadero terrorismo era esta ocupación. El racismo, dentro de lo militar, ha sido durante largo tiempo una herramienta para justificar la destrucción y la ocupación de otro país. Durante mucho tiempo se ha usado para justificar las matanzas, la subyugación y torturas de otras gentes. El racismo es un arma vital empleada por este gobierno. Es un arma más importante que un rifle, que un tanque, que un bombardero o que un barco acorazado. Es más destructiva que el proyectil de artillería, que un rompebúnker o un misil Tomahawk. Mientras que esas armas son creadas y de la propiedad de este gobierno, son inofensivas, mientras que haya personas que se nieguen a usarlas. Aquellos que nos envían a la guerra no tienen que apretar el gatillo o tirar una ronda de morteros. No tienen que luchar en la guerra, solo tienen que vender la guerra. Necesitan un público dispuesto a enviar y a poner sus soldados en peligro. Necesitan a soldados dispuestos a matar y a ser matado sin cuestionarlo. Pueden despilfarrar millones en una sola bomba, pero esa bomba solo se convierte en arma cuando los rangos militares están dispuestos a seguir órdenes para usarla. Pueden enviar al último soldado a cualquier parte del mundo, pero solo habrá guerra si los soldados están dispuestos a luchar. Y la clase dominante, los billonarios, que obtienen beneficio del sufrimiento humano, solo se preocupan en expandir su riqueza, en controlar la economía mundial. Comprendan ustedes que su poder solo yace en la habilidad para convencernos de que la guerra, la opresión y la explotación es por nuestro interés. Ellos entienden que su riqueza depende de su habilidad en convencer a la clase obrera a que mueran para controlar el mercado de otro país. Y de convencernos a que matemos o muramos se basa en su habilidad de hacernos pensar de que de alguna forma somos superiores. Soldados, marineros, marines, aviadores, no tienen nada que ganar con esta ocupación. La gran mayoría de gente viviendo en los Estados Unidos no tiene nada que ganar con esta ocupación. De hecho, no solo no tenemos nada que ganar, sino que incluso sufrimos más debido a ella. Perdemos miembros y damos nuestras vidas de forma traumática. Nuestras familias deben contemplar los féretros abanderados siendo bajados a la tierra. Millones de personas en este país sin asistencia médica, sin trabajo, sin acceso a la educación. Debemos mirar cómo este gobierno derrocha $450 millones diarios en esta ocupación. Gente trabajadora y pobre de este país son enviados para matar a gente trabajadora y pobre de otro país, para convertir a los ricos aún en más ricos. Sin el racismo, los soldados se darían cuenta de que tienen más en común con el pueblo iraquí de lo que tienen en común con los billonarios que nos envían a la guerra. Tiré a familias enteras a la calle en Irak solo para volver a casa y encontrarme con familias siendo tiradas a la calle en este país. Con esta trágica e innecesaria crisis hipotecaria, debemos despertarnos y darnos cuenta de que nuestros verdaderos enemigos no se encuentran en un país lejano y no son personas cuyos nombres desconocemos, ni culturas que no comprendemos. El enemigo son personas que conocemos muy bien, personas que podemos identificar. El enemigo es un sistema que declara la guerra cuando es rentable. El enemigo son los jefes ejecutivos que nos despiden de nuestros puestos de trabajo cuando es rentable. Son las compañías aseguradoras que nos niegan la asistencia médica cuando es rentable. Son los bancos que nos expropian nuestros hogares cuando es rentable. Nuestro enemigo no está a 5.000 millas de distancia, está aquí, justo en casa. Si nos organizamos y luchamos juntos con nuestras hermanas y nuestros hermanos, podemos detener esta guerra, podemos detener a este gobierno y podemos crear un mundo mejor. Bueno, tenemos que agradecer a nuestro técnico este doblaje que ha hecho, que vamos, la verdad es que no os podéis quejar. Y además tiene una voz muy bonita. Hombre, pues por supuesto. Tiene un vozarrón y se ha cogido el micro y ha empezado a traducir, a la velocidad que podía. En todo caso, que lo ha hecho muy bien. En todo caso, da para reflexionar, ¿no? El hecho de que tanta gente, tantos miembros del cuerpo de marines, del ejército estadounidense. Como tú comentabas, el ejército allí es bastante más, bueno, importante, por así decirlo. Están con la patria mucho más. Claro, entonces, vencidos. Y en todo caso, ha hecho mucha gracia, por ejemplo, aquí en redes sociales en España, cuando se comentaba todo este asunto. Por ejemplo, decir los perroflautas marines, por ejemplo. O decir la gente que está en la calle manifestándose, fíjate hasta qué punto son miembros de la extrema izquierda o lo que sea, que son marines de los Estados Unidos. Es decir, gente que recibe uno de los entrenamientos más duros del mundo, gente que está en una de las instituciones más duras del mundo también. Pero está demostrado que tampoco están conformes ellos. Que No. Y además luego digan. Han vivido muy de cerca el horror de la guerra. Y esto les ha cambiado un poco, quizás. Que es lo que le pasaba a este marine. Os recomiendo los dos vídeos, tanto el del sargento Semer Thomas como el vídeo de este marine, en el que podéis, duran más o menos unos 4 minutos cada uno, están subtitulados en YouTube y los podéis encontrar de tal manera pues que tengáis una perspectiva. Y ahora sí, vamos a hablar de pasta. Antes de cerrar la persiana de hoy. El tema de interés, al final, es lo que trata. Vamos a hablar pecunia non olet, ¿no? Pues vamos a dejar de apestar un poquito. Money, de Pink Floyd. Para introducir el tema que vamos a hacer hoy, pero es un apuntito, para antes de cerrar la persiana, seguir explicando un poco de dónde viene todo esto de lo que se habla. Crisis, deuda soberana. Bueno, hemos tenido aquí varias veces a Iván Ayala, de la Comisión de Economía de Sol, que nos ha explicado algunos de los conceptos. Pero ahora te pregunto, Sara, ¿sabes lo que es una quita? Como no lo sé, yo sé que tú me lo vas a explicar muy bien. Pero no me voy a hacer de listo, ¿eh? Que no te creas que yo esto lo he sabido toda la vida. Yo no sabía lo que era una quita hasta hace una semana. Pues yo, mira, me voy a ir a dormir con algo nuevo. Lara sí lo sabía, Lola, ¿verdad? Yo sí. Lola sí sabía lo que era una quita. Yo sí sabía lo que era una quita. Una quita se suele hacer cuando una empresa tiene una deuda muy grande. Se llegan los abogados que hacen una jugada de mus allí en los tribunales. Pues se le llama quita una condonación, una quitarle una parte de esa deuda mientras la otra persona o la otra empresa o quien sea quien deba se comprometa a pagar lo que le queda, ¿no? Es como una manera que tiene la persona acreedora, es decir, bueno, la o institución acreedora, a esa persona o institución a la que le deben tanto dinero, de garantizarse cobrar algo y no quedarse con la mano vacía. Exactamente. O sea, es una manera de cobrar algo y no perder todo. Ahora bien, a lo que voy. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una quita de entre el 50 y el 60% de la deuda griega. ¿Qué supone para una empresa entrar ya en un proceso en el que necesita una quita? Bueno, hablamos de Grecia. Estamos hablando de empresa. Bueno, estamos hablando de, aunque sea en pequeño o en macro, si tienes que pedir que te perdonen la mitad de la deuda, tienes un problema de financiación eterno. Nadie más te va a dejar dinero, no vas a poder, ¿no? Pasa un poco eso. Sí. La pérdida de credibilidad económica que se tiene ante una quita. Sí, efectivamente, porque la empresa empieza a perder imagen. Porque las empresas muchas veces venden imagen, aparte, ¿no? Y los números son imagen. Y el tener una quita pierde imagen. Lo que ocurre es que si no se hace, o la empresa tiene perspectivas de reflotar y poder, si acepta la quita es porque cree que va a poder continuar para adelante y puede reflotar. Si no acepta la quita es porque está fundida del todo y entonces no se llega al acuerdo y hasta se va a la quiebra directamente, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de una empresa es así. En el caso de Grecia, pues evidentemente se sabe que no va a poder pagar, evidentemente. O sea, ni y lo suyo es que le hagan una quita importante y yo, por mi parte, haría una condonación total, porque es un país que tiene que levantar desde cero y que está ya no puede sacar de ninguna parte. O sea, no tiene perspectivas de poder hacer esta barbaridad, ¿no? Que de pagar estos tantos y tantos y tantos préstamos que está recibiendo a esos intereses, ¿no? Una quita del 50-60% que se especula para hacer en Grecia es una auténtica burrada. Pero aquí en España, por ejemplo, el otro día el presidente del gobierno, José Luis Reyes Zapatero, estaba hablando que tampoco sería tan traumático hacer una quita del 5% de la deuda española. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. En todo caso, este concepto que ya empieza a sonar, que lo escuchamos en la tele y que muchas veces no sabemos a qué se refiere, esto es lo que quiere decir una quita. Es decir, te perdonamos la mitad porque si no, no nos vas a pagar nada. Eso sí, luego no te vamos a dejar nada más, eso está claro. Sí, te tienes que comprometer a lo que queda, pagarlo, y en unos plazos, y se establecen unos plazos, se establecen unos límites, y se tiene que aceptar ese compromiso, y ahí se produce la quita, si no... Otro de los términos que quería sacar hoy a relucir es el término apalancamiento. Pues a mí me dejas igual, ¿eh? Así que... Lola, ¿tú sabes lo que es el apalancamiento? ¿Apalancamiento de dineros? Sí. ¿Abucharamiento también o...? Bueno, yo apalancamiento lo he llamado cuando estabas con tus amigos en casa y estaba... Pues, eso es cierto. Que tienes que salir, por ejemplo. Has quedado a la una para salir y empiezas ahí a tomar cervezas, que si el aperitivo, que si no sé qué. Y luego ya al final... Están apoltronados todos en el sofá y ¿para qué? Se apalanca y no sale, sí, ¿no? Sí. Pero cuando hablamos de dinero, el apalancamiento es la diferencia que tiene un banco entre el dinero real y el dinero hipotético, por así decir. Bueno, hipotético, sino el dinero que es más especulativo. Entre el líquido y el dinero teórico que tiene un banco, ¿vale? No sé si habéis visto un documental que está... Bueno, Esther, tú también. Igual tú eres la experta económica y no te estamos diciendo nada. Pero hay un documental en internet de muy mala realización, pero de muy interesante contenido, que se llama El dinero es deuda, que ya está circulando mucho. Pues si no, os recomiendo que le echéis un vistazo. En la que se habla del apalancamiento. También se comenta este término en The Inside Job, este documental sobre cómo nos han fabricado esta crisis financiera. Básicamente, cuando un banco pide prestado dinero o da prestado dinero, cuando da prestado dinero, tiene derecho a pedir 9 veces el valor de ese dinero. Esto varía y ha ido variando, ha ido creciendo el nivel de apalancamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que el nivel de apalancamiento es el que dicta cuál es el dinero líquido que fluye en el banco y, por tanto, en la economía real. Si no, se acaba llegando a una situación de excesiva especulación que puede generar una crisis como, por ejemplo, la que ha habido. Ahora bien, ¿por qué digo todo esto? Por la noticia que ha saltado hoy, que han dicho, no, los bancos españoles necesitan 26.161 millones de euros de capitalización. ¿Qué quiere decir esto? La reunión del Ecogrupo de ayer, de la reunión del euro... Perdón, en la que estaban intentando salvar a Grecia y se pactó esta quita del 50-60% de la deuda griega, tenía por otro lado esta necesidad de capitalización de los bancos. Lo que quiere decir que el 9% del capital total que tiene un banco tiene que estar en cash, en efectivo, ¿vale? Entonces, ¿para qué? Para que por lo menos el 9% de los fondos que tiene un banco, del capital total que tiene un banco, los tenga para no tener un problema de liquidez. De liquidez. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros, nuestros bancos, en particular el Santander, por ejemplo, o BBVA, han comprado mucha deuda soberana española y estos bonos no se han contabilizado como deuda. Estos eran los dos términos de hoy, que yo sé que son un poco rollo. Oye, pero yo me entero mejor así, que en clases de economía, y voy a clases de economía y no es lo mismo. Pero en todo caso, es interesante ver esto porque a veces se habla, parece muy abstracto, pero por tratar un poco de traerlo al mundo real. Ya traeremos a Iván la semana que viene para que nos desglose hasta qué punto esto puede ser positivo o no. ¿Vale? Porque se está hablando de inyectar dinero a los bancos. Los bancos en principio españoles dicen que no van a necesitar otra inyección pública, sino que pueden acudir a esa tener esa recapitalización por ellos mismos, vendiendo propiedades que tienen, etcétera, etcétera. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que acaba ocurriendo con esto. Lola, Esther, Sara. Ya está. Un placer. No tenemos nada más. Me he divertido mucho. ¿Sí? Sí. Está Sofía aquí al lado y me está mirando, pero es verdad. Vamos a darle la bienvenida a Sofía, que la tenemos aquí. Espera. Hola, muy buenas tardes a todos. Incorporación de última hora a la persiana antes de que la cerremos. Yo creo que hoy, a ver qué os parece, lanzo esta pregunta. Esther abrió el programa, abrió la persiana. Yo creo que lo suyo es que le eche el cierre ella. Dale. Sí, a ver, ¿hay consenso aquí? Sí. ¿Hay consenso? Todos a favor. Yo no tengo experiencia en esto. Bueno, básicamente no tienes experiencia, dices. No. No, bueno, es fácil. Tú coges y lo que tienes que hacer es tirar de la cuerda de la persiana y, básicamente, y dejarla caer. Cuando tú digas, haces la señal y la persiana cae, cierra y ya la gente nos deja de escuchar por lo menos hasta el jueves de la semana que viene, porque el martes es fiesta y libramos. Hasta el jueves, entonces. La persiana.